bienvenida. Mari Mari Lamuen, Mari Mari Compu Lamuen, Mari Mari Compuche, a toda la gente, amiga. Trae en sus manos, lo comparte, aquellos que por ahí ya tienen conexión a las redes, el AFAFAN, el Informativo Educativo Independiente, que ella produce. ¿Hace cuánto ya? Mira, y tuvo una pausa, pero bueno. Pero yo hace, te recuerdo hace tiempo. Sí, hace muchos años. Haciendo publicaciones para arranqué hablar. Primero con Arcadia, ¿te acordás? Mirá. Era Arcadia y algunos, bueno, toda una historia por el tema del nombre, que tenía un montón que ver con otra mitología, con otras cuestiones, así que... y tiene que ver también con mi crecimiento personal, con el tema del reconocimiento dentro del reconocimiento personal, ¿no? Yo soy mapuche y bueno, AFAFAN es el ye, para los que no saben, es el grito de libertad, el grito que hacemos suplantando a veces el aplauso occidental. Es muy importante para nosotros como seres mapuches que el AFAFAN. Y me parece esto, ¿no? Que la AFAFAN hoy por hoy es eso, un grito. Lo que hacemos, lo que hago, por ejemplo, este es el segundo de la nueva temporada. Ajá. Hace un montón de años que viene, pero lo arranqué este año. Esta es la segunda que te traigo. La primera la dejé por acá también. Uh-huh. Tenía, por ejemplo, algo que escribió Fenómena, una Juli Mercado, sí, que fue como un tipo de descargo, que fue toda una secuencia que pasó en Facebook. Yo está todo re bien con las redes, ¿viste? Pero la verdad es que esto de escribir, de dejar un poco el telefonito y leer, la práctica de leer y la práctica de agarrar una especie de revista, sí, folleto, fanzine, y poder leerlo, es otra comunicación que la verdad es que no me gustaría que deje de existir. Me parece que es muy valioso. Juli había sacado una publicación, esta es la AFAFAN anterior, te estoy hablando. Sí. Y surgió toda una historia porque en el tema de feminismo le saltaron algunos que no le gustaba. Así que ella hizo como medio un descargo sobre... sobre, ay, el amigo Elvio. Aparecen los amigos. Ahí está. Y bueno, y en esta, por ejemplo, sacamos algo que escribió Paula Palma. Uh-huh. Paula Palma es parte del grupo de... Es bastante chocante, pero en realidad es el grupo de víctimas de violencia de género que uh-huh. se está haciendo en el hospital, ¿no? Y ella leyó algo que escribió en el 8M. Mirá. Y me lo pasó, está ahí, se llama La Carpetita. Mirá. Tiene que ver con aquellas mujeres que hicieron toda esa secuencia después de la 30-40, que es después de la violencia, después de la denuncia de violencia. Es toda una cuestión burocrática, triste, fea, mirá, pesada. Y ella, y me pareció excelente como para ponerlo. Dice AFAFAN, La Carpetita: los dueños del silencio, los encargados de poner papeles en la carpetita, guardaban recelosos las llaves de sus cadenas. La oscuridad envolvía a ese cuerpo sin fuerza, los ojos se perdían en la niebla del cansancio. Quizá la empujó el destino, la niebla o el silencio. Lo cierto es que nunca supo cómo se chocó con otras manos abrazadas a un folio amarillento con un montón de papeles firmados, y descubrió en esa mirada un espejo. Atragantadas en el camino, atoradas de frustración, se encontraron dos y descubrieron que eran 3, 5, 50, 500. Nunca más estuvieron solas. Fueron un solo abrazo, una sola lágrima, un solo puño haciendo temblar las paredes del juzgado. Paula Palma, hablando, bueno, de cómo también a veces esa carpetita, ese folio, ¿no? El expediente, el famoso expediente. El expediente. Esa palabra fría es mucho más que eso mismo de expediente que uno a veces se refiere. Exacto. Bueno, ¿dónde se puede encontrar la AFAFAN, Karin? Se puede encontrar. ¿Lo pueden pedir o lo pueden...? Lo pueden pedir por ahora porque estoy... El pato de la feria está andando de vacaciones, así que todavía no le he podido ir a dejar algunas ahí. Ajá. Pero bueno, la van a poder encontrar ahí. Y si no, se comunican, yo llevo y ando dejando los negocios. Y generalmente la idea es pasarla. Cuando dejo una, seguramente esta la voy a dejar, ponerle. Cuando alguien la lee, esta vuelvo a pasarla. Y compartiéndola. Está la página de Facebook también, que más que nada es como para la página no tiene mucho de contenido lo que tiene la revista, es como para ampliar la difusión. Claro, sí, sí. Bien. Bueno, se puede encontrar también en esta última, hablamos sobre el juicio a Facundo, sobre lo que pasó con las detenciones luego de la extradición. También tenemos el diccionario La Lengua, que la anterior fue el saludo y esta es la despedida. Mira. En la Mapuzungú, Winkazungú, es la traducción. Así que bueno, y bienvenidos a aquellos que quieran compartir algo, que tengan algo para decir, que tengan algo para contar, bienvenido. Y también tengo espacios para los que quieran compartir sus publicidades. Estoy viendo. Esto lo hacemos como también un método de ingreso familiar, porque personalmente no soy empleada de ningún lugar, es autogestivo todo. Autogestivo, bien. Sí, sí, así que bienvenida a las colaboraciones y a aquellos que quieran compartir sus espacios, sus talleres. Lo pueden hacer. Ahí tenemos a Costa Tambor, Raquech, La Salamandra. Así que hay gente amiga que nos está acompañando.